Comienza La Mestiza. La Mestiza, un viaje musical en FM Las Chacras 104.9. Te llevamos a pasear por este viaje musical por el planeta azul. La música del tercer mundo, las noticias que no salen en los medios caretas. Somos La Mestiza. Somos La Mestiza. Prepárate, apaga la tele, vamos a bailar, vamos a escuchar música, te vamos a llevar por este planeta hermoso que habitamos. Comienza La Mestiza. Como lo traigo largo, como ir en bicicleta, quiero vivir en paz, no más de guerra, guerra, como lo traigo. Te proponemos encontrarnos todos los martes de 20 a 22 por acá por el 104.9 FM Las Chacras. La Mestiza, una puñalada en mi corazón del imperio. Una puñalada. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasenred.org. El derecho a abortar es ley. Somos La Mestiza, arrancamos este martes, uno de los últimos días del mes de enero. Arrancamos, hoy es primero de febrero, en serio, está Pablo Merola en los controles, siempre atento ahí, marcando que estamos ya en febrero. ¿Se terminó enero, loco? No, increíble. Bueno, nos voló el primer mes del verano. Nuestro programa empezó en diciembre, pero bueno, va a durar todo el año. Nos vamos a quedar a vivir acá en el Valle. Es el décimo año que hacemos La Mestiza en la 104.9 en Las Chacras. Nuestra propuesta hoy te va a llevar por un viaje sobre varios ritmos, pero vamos a empezar con el reggae, con la música de Jamaica, con unas bandas que no son de las más conocidas, como Marley o Tosh o los Skatalites, pero son bandas muy señeras también. En un momento de la Argentina muy particular, en el que volvemos a repetir viejas fórmulas, en el que el pueblo paga lo que algunos se llevan, ¿no? Lo que algunos se fugan. Y esto no es la primera vez que pasa. Ya lo hicimos 3 o 4 veces en la dictadura, lo hicimos allá por el 2000-2001, lo hizo Néstor después y ahora Albercito, que paga sin problemas. Recordando viejos momentos que tienen que ver con la deuda, Grachu me hizo acordar de una historia, ¿no? Que, bueno, hoy ya tiene casi, a ver, en el 87 hacía 34, y de eso hace un montón, o sea, hace como 60 años. Existía un tipo que se llamaba Tomás Sankara, que, bueno, muchos no saben que él era negro, era africano, era feminista, era panafricanista y además era antiimperialista. Gobernó entre el 83 y el 87, un mágico periodo, Burkina Faso. Burkina Faso, no sé si sabés, era un país que se llamaba Alto Volta. Y bueno, el cambio del nombre colonial que los invasores europeos le habían dado al país pasó de llamarse Alto Volta al actual Burkina Faso, que significa en las dos lenguas mayores del país, Mossi y Yula, la tierra de la gente íntegra. Prohibió la práctica de la castración genital femenina, el matrimonio forzado, el primero en nombrar mujeres en altos cargos y mejoras en el acceso a la educación de las mujeres. Decía, la revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las mujeres ocupan la otra mitad del cielo. Esto decía Tomás Sankara. Lideró reformas agrarias, de salud, de educación, infraestructura y vivienda. Un reformista en todo el sentido de la palabra. Pero lo que lo llevó a su muerte fueron sus posturas antiimperialistas. Lo mataron por eso. Sobre la deuda externa dijo: la deuda externa es una forma de neocolonialismo que no estoy dispuesto a pagar. No podemos pagar la deuda. Primero, porque si no la pagamos, los prestamistas no morirán, eso es seguro. Pero si pagamos, nosotros sí moriremos, eso también es seguro. Exactamente 3 meses de esta última frase, se ejecutó un brutal golpe de Estado en el 87, el 15 de octubre de 87, coordinado y financiado por el gobierno francés, cuando no. Y él y 12 de sus ministros de gobierno fueron masacrados. Algunos historiadores lo llaman el Che Guevara negro, con lo cual, bueno, discrepamos. Tomás Sankara fue Tomás Sankara, único, irrepetible, digno, amante de su pueblo y ejemplo de integridad. Al momento de su muerte y tras 4 años en el poder, seguía viviendo en la residencia familiar y sus propiedades eran un carro, una bicicleta, una guitarra y $350 en su cuenta personal. Este era el tipo que tan peligroso era para el imperio y que lo bajaron como bajaron los belgas en el Congo con los paracaidistas, que hicieron mierda a Lumumba y a tantos líderes africanos. Y de África vino el pueblo negro a América. Y la música viajó en ese viaje de esclavitud y se reversionó en distintas cuestiones regionales, en distintos ritmos. El reggae fue la música de la respuesta negra en lo que es el Caribe, ¿no? En lo que es en Jamaica y en otras partes del Caribe, en Belice y en la Honduras británica. En ese momento se vivió como la continuación de una música anterior, que era el mento, y bueno, ritmos que tenían que ver, parecidos al danzón de México, ¿no? Ritmos que tenían que ver con el ska o con el mento mismo, que son los ritmos anteriores al reggae. Pero bueno, la reformulación del reggae la hacen varias bandas. Una de las más importantes se llamaba Toots and the Maytals. Toots and the Maytals fueron los primeros que metieron un tema en el 68 que se llamaba Do the Reggae, Y de ahí la palabra reggae fue acuñada para describir al género, ¿no? Y presentarlo a una audiencia más global. Toots and the Maytals los produjo Blackwell, por supuesto, Chris Blackwell, para el sello Island. Y decía, los Maytals son diferentes a cualquier otra cosa. Son sensacionales, crudos, dinámicos. El líder de la banda era Frederick Toots Hibbert, que había nacido en el 45 y se había iniciado cantando gospel en el coro de la iglesia, pero se fue a Kingston en el 61 y ahí conoce a Henry Raleigh Gordon y a Nathaniel Jerry McCarthy y forman el trío de vocal los Maytals. Bueno, graban varios discos, son presentados después Van Cana, el cantante Frederick Toots Hibbert por consumo de drogas. Lo metieron en cana ya por el 66-67 por posesión de drogas. Y a la salida de Hibbert de la cárcel, el grupo vuelve a unirse con el nombre oficial de Toots and the Maytals. Empezaron a trabajar con un productor chino-británico, Leslie Kong. Y bueno, metieron varios éxitos, entre ellos el que vamos a escuchar ahora, que fue un suceso impresionante en aquellos años. 54-46, ese es mi número. Toots and the Maytals. Sing it up, mister. Hear what I say, sir. Yeah, yeah. No, no, no, no, no. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Ahora otra de las bandas señeras de aquel momento. Yo voy a explicar antes un problemita que hubo acá que no se entendió. En la sierra el tiempo transcurre distinto que acá. Y yo vengo de la montaña, vengo de muy arriba. Entonces allá el primero de febrero viene a caer después. Por eso dije uno de los últimos días de enero. Y esto pasa porque hay una analogía, hay una burbuja temporal que nos proyecta y nos lleva a las Islas Diomedes. Las Islas Diomedes quedan en el Estrecho de Bering y tienen el mismo problema que nosotros. Son dos islas que están entre la frontera entre Rusia y Estados Unidos, y ahí se puede viajar en el tiempo también. Quedan a 4 kilómetros una de la otra, 40 cuadras. Y a veces se puede cruzar caminando, porque claro, hay todo un pasaje de hielo cuando se congela el estrecho. Y se puede ir, es muy cerquita, ¿sí? Son dos islas rocosas, son islas hermanas. No tienen nada en común, ¿eh? Una es de Rusia, la otra es de Estados Unidos. Entre ellas se llevan 21 horas y están solo separadas por 4 kilómetros de distancia, ¿sí? Hay una diferencia de un día entre ellas prácticamente, y es un embole, como decía Pablo, porque a veces vos salís caminando de una para ir a comprar a la otra, y claro, en la otra es domingo y está todo cerrado. Y bueno, eso nos trae los mismos problemas que a nosotros cuando bajamos del arroyo para acá, que bueno, llegamos un día tarde, como hoy. Nos vamos a meter con los Congos. Los Congos son la banda de Ashanti Roy Johnson, un tenor, y Roy Del Johnson de Cedric Meaton, es el otro, el falseto. Uno hace el tenor, el otro hace el falseto. Son del 40 y pico, del 47 los dos. Uno de St. Catherine Parish en Jamaica, y el otro nació también por ahí en Hanover, Jamaica. Bueno, después se incorporaría un tercer integrante y pasarían a ser un trío los Congos cuando entró Watty Burnett, que es el barítono. A principios de la década del 50 nació en Port Antonio. Y bueno, han estado activos en forma intermitente desde mediados de los 70 hasta la actualidad. El disco más conocido es Heart of the Congos, que lo grabó Lee Scratch Perry, que es el, bueno, el ingeniero de sonido que está atrás de todas las mezclas de los grupos de reggae de Jamaica, en el Island Record, en Tuff Gong, en un montón de lugares, ¿no? Meaton había sido previamente miembro de los Tartans a principios de la década del 60 con el príncipe Lincoln Thompson, Devon Russell y otros músicos más. El grupo de Ras Michael, y había grabado con Thompson Royal Race en mediados de la década del 70. Formó los Congos como un dúo y ahí grabó All the Feast, que lo produjo Perry también. Y bueno, después entraría el tercer integrante y ya serían los Congos que conocemos hoy. Bueno, tocan con un montón de músicos en la actualidad, están muy viejitos, pero bueno, siempre están grabando. Son una banda muy, muy interesante. Y elegí un tema que me gusta mucho, que muestra este juego de voces que hacen, y se llama Hebrón. Con ustedes, los Congos. Take it. Bueno, le mandamos un abrazo al Cabeza, que está ahí con unas ñañas, que se recupere. Y en épocas como estas, en la que todo el mundo sale corriendo porque tiene corrido el barbijo o porque le pica la garganta, me acordé de algo. Y cuando la infame epidemia de gripe española mató a miles de personas en 1918, Josep Pilates notó que ninguno de los que se habían sometido a su entrenamiento físico había contraído la infección. Incluso hoy en día se trata el síntoma y no se empieza a educar a la gente sobre lo que puede prevenir la causa. No he visto un anuncio sobre nutrición, tabaquismo, estilos de vida, pero sobre todo el deporte y el bienestar, fortalecimiento que tiene sobre el sistema inmunológico, ¿no? Cierran los gimnasios, nos obligan a respirar dentro de una máscara, nos encierran en casa, todo lo contrario de lo que necesita un cuerpo sano para mantenerse sano y con vida. Mente sana, cuerpo sano y sobre todo el rol importante de las emociones positivas. Era en una era de hipocondría absoluta, se debe trabajar mucho más en la prevención de patologías y en el bienestar psicofísico de la persona. Esto es una reflexión de Giuseppe Castronovo, que me lo crucé ahí en el Facebook. Y bueno, recordaba la experiencia de Pilates, que en realidad él no se embanderó con esto, ¿no? Pero notó eso, que ninguno de los que habían hecho su tratamiento físico y su disciplina se habían contagiado de la enfermedad. Y medio me servía de reflexión para ver la época en la que estamos cursando, en la que se hace mucho hincapié en los síntomas y en las ñañas que andan dando vuelta, y no tanto en cómo tenemos que vivir para tener un sistema inmune mucho más fuerte. Nos vamos a meter ahora con la tercera de las bandas de reggae que elegí para empezar. Son los Jolly Boys, son un milagro caminando. Es una banda de mento que nació en Port Antonio, en Jamaica. Tienen más de 60 años de trayectoria, o sea, todos tienen 85, 90 años. Se formó allá por el 55 y tuvieron mucho éxito comercial en el 80, en el 90, entre los seguidores del reggae y de la world music. Porque, bueno, sacaron un disco en el 2010 que se llama Great Expectations, como la película, el libro de... ¡Ay! Se me va el nombre. Grandes expectativas, grandes esperanzas. Es de Dickens. Un libro muy lindo de Charles Dickens. Y bueno, hizo resurgir el interés por la música mento, ¿eh? Y bueno, grabaron este disco en el que hacen versiones de bandas actuales. Tienen un tema de Iggy Pop, un tema de Lou Reed, un tema de Amy Winehouse, temas muy conocidos. Elegí uno que le gusta mucho a Irene, así que lo vamos a escuchar con ustedes, los Jolly Boys haciendo Perfect Day. In the park, and then later when it gets Era el 98 o el 99, finales de los 90, yo todavía vivía en Buenos Aires. Cuando terminaba de trabajar, me volví a casa en el subte D. El vagón iba relleno de gente, y no digo relleno como lo diría un adolescente, sino relleno del verbo empanada. Íbamos todos apretados, colgados, tratando de quitarnos de la cabeza la última hora laboral. Algunos nos poníamos los auriculares y oíamos música, otros abríamos un librito de bolsillo. Los demás, sin literatura ni música, cabeceaban, tristones. En Pueyrredón la cosa se calmaba un poco, no mucho, pero se podía cambiar de posición las piernas. Igual la mayoría viajaba muy triste. En Palermo, con suerte, me podía sentar. Y en José Hernández nos bajábamos todos en silencio y subíamos las escaleras. Arriba, entre los rieles y la calle, Metrovías había dejado que un grupo de músicos del Colón pusiera sus parlantes e hiciera melodías de Bizet, de Tchaikovsky, de Mozart. Eran tres: una pianista linda, un violinista gracioso y un flautista enloquecido. La gente salía del subte y ya desde lejos podía oírlos. Cuando la turba pasaba por al lado del trío, lo más frecuente es que cada uno se detuviera algunos segundos y se quedara un ratito suspendido en medio de la melodía. Se notaba que por ese pasillo todo el mundo experimentaba una transición, algo extraño, una certeza de que las cosas de la vida podían ser mejores, algo que los acariciaba con fugacidad. Todos salíamos del subte desesperados por llegar a casa, pero cuando atravesábamos la música, no había quien no se detuviera un rato. Cuando una composición terminaba, los aplausos eran tan reales y agradecidos que parecían ser los primeros aplausos verdaderos que yo había escuchado en mi vida. Un martes me tocó pasar cuando terminaban de ejecutar Carmen, de Bizet. Oí otra vez los aplausos y también vi, de reojo, una mirada que se hicieron la pianista con el chico del violín. Pasaron más de 12 años, pero recuerdo intacta esa mirada. Se miraron y sus ojos decían, estamos en la gloria. Yo pensé en ese momento que el arte estaba ahí, congelado en ellos, y que la pareja de músicos, durante el segundo que les duró la mirada, lo sabía mejor que nadie. Los oficinistas más tristes y devaluados pasaban de a montones y durante un instante creían que las cosas podían ser mejores. Ellos solamente hacían un poco de música y al final del día contaban las monedas que los pasajeros habían dejado en la funda del violín. Eran músicos que tenían que vivir de tocar en el subte. Si alguien lo medía con la vara del éxito, esos chicos estaban fracasando rotundamente. Pero yo pasé y los vi, y pude retener la mirada del violinista y la pianista, y era una mirada de triunfo. Después saqué la cabeza a la avenida Cabildo, y me fui a casa pensando que yo conocía a estos chicos, que conocía en ese país a un montón de gente que, como esos músicos del subte, no querían nada malo para el mundo, sino únicamente un poco de magia y de misterio, y que se conformaban con hacer lo que amaban en el Teatro Colón o en el entresuelo de la línea D. Y me sentí yo mismo tan lleno de misterio y de felicidad que me hubiera gustado tener un frasco a rosca para encerrar ese sentimiento fugaz y usarlo ahora que estoy lejos, ahora que me cuesta tanto recordar por qué amo con desesperación a Buenos Aires. Nos visitó Hernán Cassiari con uno de sus relatos y ahora nos vamos a ir a uno de esos momentos de fusión porque Luzmila Carpio de Cara a Cara es una cantante boliviana de música andina reconocida por su característico canto de tonos muy altos, ¿no?, que imitan el canto de los pájaros. Ella nació en la comunidad de Cara a Cara, el Ailiu Panacachi, situado en el departamento de Potosí. Viene de una comunidad indígena que cuenta la mamá que se inspiraba en la belleza de la naturaleza como los cantos de los ancestros, ¿no? Ella nació en un pequeño pueblito rural en el norte del departamento de Potosí y desde muy chiquita aprendió las canciones en quechua, su idioma nativo. Durante sus años de formación, tan solo a los 11 años de edad, empezó a interpretar estas canciones en las radios locales. Pero en esa época en Bolivia el español era el único idioma oficial, por este motivo Luzmila estaba obligada a cantar solamente en español. Carpio es intérprete de charango, autora, compositora y bueno, relata la realidad de su comunidad, sus tradiciones, sus ritos religiosos. Lo más destacado de su producción, por supuesto, que es la voz, que llega a alcanzar tonos muy, muy, muy altos. Como ella dice, en la imitación de los cantos de las aves como la gaviota y los pájaros cantores. La mayoría cantada en quechua refleja la relación del hombre de los Andes con la naturaleza. Hoy vive en Francia, ha publicado más de 25 discos y en el Facebook me la encontré el otro día que decía: descubro esta versión de mi cancioncita Chua, Yaku, Kaisapuni, agua cristalina es vida. Gracias Soctacuri por apreciar mis músicas, dice. Soctacuri son los DJ que hicieron esto, un remixado del tema Agua cristalina es vida, con ustedes Luzmila Carpio. Cuando éramos unos guachitos, unos pibitos, que recién empezábamos a vivir solos, accedíamos a perlitas que el destino cruzaba por el camino. Y muchas de esas perlitas venían en forma de cassettes, venían de música que algún viajero traía de algún lugar exótico, de algún lugar desconocido. Y me acuerdo que con el Chaco, Pablo, Nico, el Mono, escuchábamos siempre un cassette que se llamaba Comala. Comala es el pueblo de Pedro Páramo, ¿no? De la novela de Rulfo. Pedro Páramo, el hijo de Pedro Páramo, en realidad va a un pueblo fantasma a buscar los fantasmas de su padre, ¿no? A su padre muerto. Y Comala es un disco de Jorge Reyes. Jorge Reyes es un músico mexicano que tuvo una banda de rock muy conocida en México, que es una banda de rock progresivo que se llamaba Chac Mahol. Es uno de los artistas más conocidos de la escena musical mexicana de los años 70, 80, ¿no? El tipo empieza a hacer rock, pero con un sentido autóctono, y empieza a experimentar con instrumentos prehispánicos. Ahí se da cuenta de qué es lo que quería dedicarse, ¿no? Inicia una carrera como solista y ahí buscando en las atmósferas de la música prehispánica, de los instrumentos prehispánicos, la música maya, nahuatl. Bueno, es así que topa con otros músicos. Y ahí, ese disco Comala era el que nosotros escuchábamos siempre con el Chaco y que nos volaba la cabeza. Era un disco increíble que tenía esa fusión rara, mezcla de sintetizadores con instrumentos antiguos y poetas y cosas raras, una atmósfera muy cargada. Pero después de ese Comala aparecieron otros, y así accedimos a uno que se llamaba Seacatl, que es una caña, y ahí había un tema que se llamaba A la izquierda del colibrí. Acá Jorge Reyes se junta con Antonio Cepeda, que Antonio Cepeda es un músico ya más dedicado a las flautas y todos los instrumentos de viento prehispánicos, un capo total, y juntos hacen esta verdadera obra de arte que es A la izquierda del colibrí. A la izquierda del colibrí es el tema que da nombre al álbum en sí, es una especie de fusión electrónica, rock con música prehispánica de ellos dos, ¿no? Pero con un actor que era Alejandro Camacho, que hace las voces de este canto en Nahuatl, que es del rey Nezahualcóyotl, puede ser un nombre alusivo al calendario religioso católico, ¿no? Y Huitzilopochtli, colibrí del sur o colibrí zurdo, sería el hacedor de lluvia y todo eso. Ese tema que marcó tanto nuestra época, esa época de jóvenes, lo elegimos para ponerle fondo al poema A la izquierda del colibrí, pero relatado por el poeta de la casa, que es el Chaco Luque, José Luis Luque, que pronto va a andar por acá, quizá el mes que viene, y lo vamos a tener en vivo en la radio, a nuestro poeta y músico de cabecera. Entonces, con profundo honor, les hacemos escuchar el poema A la izquierda del colibrí por el Chaco Luque, con el tema de fondo A la izquierda del colibrí de Jorge Reyes. Vamos a Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete vibras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi cálido. después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra, en el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta, solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Después de este momento, vamos a seguir con el viaje que te propuse cuando empezamos, siguiendo en la música reggae. Nos venimos a Latinoamérica. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando vino Alpha Blondie, fuimos a verlo y tocaban los Cafres y tocaban los Muertos, los Todos Tus Muertos de Fidel Nadal, en Obras. Me acuerdo de esa, de los primeros Pericos, de las bandas que hacían reggae acá. Quizá por un prejuicio, no sé, por algo en mí, no alineaba mucho con ellos, a pesar de tener la música y todo, y a veces pasar algún tema, pero no alineaba tanto. Y descubrí algunas bandas de reggae brasilero que me gustaron mucho, y sobre todo con Guana de Chile y Cultura Profética de Puerto Rico. Son las dos bandas en español que más se acercaban a la idea que en ese momento tenía de lo que era la música reggae, ¿no? Gondwana es un grupo musical chileno creado por Ilox Labé en el 87 en la población La Pincoya, en la comuna de Huechurabana de Santiago. Es una de las bandas pioneras y más reconocidas del reggae en español. Tienen muchos discos en estudio, algunos en vivo, en Buenos Aires, por ejemplo, y fueron nominados varias veces a los premios Gardel acá en Argentina. La primera visita de Police parece a Chile en el 82 en Viña. Parece que fue una sorpresiva presentación que tuvo efectos insospechados en la juventud local en ese momento, ¿no? Y bueno, los Police eran el reggae blanco de los 80 y llevaron esa inspiración a muchísimas bandas, como acá tríos como Soda o tríos que surgieron después de Police con esa impronta, ¿no? Estos chicos empiezan a grabar un primer cassette independiente, se llamaba Gondwana, tenía 6 temas propios. Y bueno, empiezan a querer tocar en todos lados. La B era para entonces un chileno con dreadlocks que vendía artesanía frente a una discoteca de Bellavista. Muchos años después, esa misma discoteca llegaría no solo a ser de su propiedad y llamarse Jamming, sino que también el primer club reggae del país, ¿no? Bueno, ellos junto con los Pericos se presentan en Buenos Aires. Bueno, no logran una formación firme, ¿no? Y pasan de un vocalista a otro sin dar, ¿no?, con esa voz que sea característica, ¿no? Encuentran distintos cantantes, el cantante del grupo Bambú, Isaac Blondie, Quique Neira acepta unirse a Gondwana, y ahí realmente se ve que la voz más pulida de Quique Neira les da como esa impronta musical que después va a tener Gondwana en todos los discos que vienen después. Ya con Quique Neira pegan un éxito tras otro. Nosotros nos vamos a meter en 2 temas de ellos. Son 2 temas que me gustan mucho y que los paso bastante, así que por ahí ya los escuchaste acá. Si no los escuchaste, mejor. Uno es Jagged, el otro es Traficantes de Fe. Son 2 de los grandes temas que sacaron los Gondwana en los 90, en los 2000, por acá, por América Latina. Con ustedes entonces, Gondwana. Jagged, I and I. Jagged.

Nosotros nos vamos a ir al encuentro de Serge Gainsbourg, nacido Lucien Gainsbourg, en realidad en el 28, partió hace muchísimo, en el 91, fue un cantante, compositor, pianista, poeta, pintor, todo hacía bien, era actor, director de cine, considerado como la figura más importante del pop francés mientras vivía. Siempre revolucionaba el mundo con escándalos en Francia, causaba alboroto, dividiendo la opinión pública. Su producción artística, que abarcaba desde los primeros trabajos en el jazz, en la chanson, en el yeyé, hasta, bueno, esfuerzos posteriores en el rock, en el funk, en el reggae. Hoy vamos a escuchar algo de eso. Un tipo muy muy interesante. Sus obras líricas incorporan juegos de palabras con tinte de humor extraño, provocadoras, sexuales, satíricas, subversivas. Siempre metía rimas muy sofisticadas, pomporrutas, onomatopeyas, retruécanos, calambures. Escribió más de 550 canciones que han sido interpretadas por más de 1000 artistas. Bueno, un ataque al corazón se lo llevó en el 91. Era una de las figuras de Francia, una de las personas de culto, incluso en habla inglesa también. Tenía temas como Je t'aime, mon plus, Bonnie and Clyde, Je t'aime, mon plus, fue un éxito mundial. Bueno, un tipo muy muy querido en el mundo de la música y en el mundo del arte también. Como estábamos en el tema del reggae, traje un tema de Serge Gainsbourg que bueno, marcó una época, en un momento en el que, bueno, no era tan conocido el reggae en Francia, ¿no? Bueno, el tipo siempre hacía eso, ¿no? Lo llevaba a todos. Y bueno, en este caso es Suite et Dieu, el juez es Dios, Serge Gainsbourg. Je fais tout. Bueno, nos pasaba de todo con la música cuando éramos más jóvenes, y una de esas cosas que nos pasaba era cuando apareció la movida latina de P18, de Mano Negra, de Manu Chao, Macaco, Dusminguet y tantas bandas que hacían la fusión de los pueblos que se juntaban del Magreb a Europa y los pueblos nómades del África del Norte, y esa fusión con la música árabe, la música flamenca, que bueno, se daba en lo que era la Cataluña, en la rumba catalana de Peret y tantas bandas. Manu Chao supo explotar ese momento musical y vino a Latinoamérica. Me acuerdo que cuando estaba en Mano Negra, en un momento vinieron en una expedición en un gran barco, no me acuerdo si era de Greenpeace o quién, y venían desde Francia los Mano Negra, que andaban reclutando bandas para llevar a Francia a grabar, y bueno, se enamoraron de La Portuaria de Frenkel y lo llevaron a Francia en una gira. El Chaco siempre se enojaba con Manu Chao, decía que era un ladrón de ritmos, que venía a Latinoamérica y se afanaba los ritmos de las bandas de acá, pero bueno, después trascendió y el tipo se destacó muchísimo y además abrazó todas las causas de la gente que lucha por algo digno en este planeta. Siempre está Manu Chao atrás apoyando. Amigos de por acá, como la Gudar y Julián, que están en el circo allá en Merlo, cuando estuvieron viviendo en Barcelona, contaban que el tipo en la calle, en el puerto, en todos lados, se juntaba a tocar con todos los músicos de la calle. Un muy consecuente músico callejero. Me gusta muchísimo esta versión que vamos a poner, que es un tema de Los Chunguitos, creo, si me das a elegir. Me parece que está en la película de Saura, en Deprisa, Deprisa, si no me equivoco, no estoy muy seguro ahora en este momento, pero estoy casi seguro, es de Los Chunguitos. Y él hace una versión en vivo que no tiene desperdicio. Con ustedes, Manu Chao. Si me das a elegir, quedo contigo. Sale por rumba, suena. Allí, Juan. Rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. El maestro ciego trayéndonos siempre algo de su pensamiento y justo de cartografía, que yo acá a mi costado estoy bajando mapas porque Irene quiere pintar mapas y justo me pareció que esos mapas desmesurados que había en el imperio se parecían un poco a los mapas con los que sueña Irene. Ahora nos vamos a meter en una anécdota personal, cosa que detesto, pero que está buenísimo para el programa porque cuento cosas que pasaron realmente. No se preocupen, no voy a contar el viaje en balsa por el Amazonas. Las personas que ya están aburridas de escucharlo pueden seguir escuchando la radio, no va a ocurrir eso, pero voy a contar la presencia en nuestras vidas de ese grupo de amigos enormes que teníamos con Pepe Luis, nuestro amigo mandalero que me enseñó a hacer los mandalas y que vivía en mi casa de la calle 23 de viernes a miércoles más o menos cuando venía desde Burlingame con los casetitos de la banda que él le hacía sonido, que nos parecía horrible, que nos parecía un asco, que era Sumo, que al final fuimos todos fanáticos y que íbamos a todos los recitales y lo seguíamos con él, que él le hacía sonido, nosotros éramos la hinchada que gritaba abajo. Y bueno, amigo, muy amigo de Germán Dafuncho de Las Pelotas, Pepe había venido acá a Córdoba y en uno de esos viajes en el que me llamó por teléfono justo en el momento que había nacido, creo que Selva o Delfín, no me acuerdo bien, que yo tenía que hablar muy bajito, me gritaba de todo por el teléfono. Y muy poquito tiempo de eso, después partió, creo que le pegaron en una disco o algo así, y bueno, no lo soportó, al tiempito partió de este mundo. Pero era un capo, Pepe. Y mucho tiempo después, él era muy, muy, iba a decir mentiroso, pero está mal decir mentiroso, era muy grandilocuente, muy exagerado, era un tipo muy desmesurado para hablar, y por eso éramos amigos. Y siempre hablaba así, se daba corte y decía que él, cuando Sumo ya era la banda que era, con Luca al frente, cuando hacían Llegando los Monos en Buenos Aires y tal, en teatros, y llenaban teatros, él decía que él era José Luis el de José Luis y su novia de Mañana en el Abasto, ¿no? Y nosotros lo cargábamos, le decíamos que no, que ese era otro, y lo jodíamos, pero para verlo caliente, porque él se enojaba. En un recital que dieron Las Pelotas en el Condon Club, en la Federación de Box, fui con Maco, con un amigo, y cuando entramos estaba Pepe arriba del escenario haciéndole sonido a Las Pelotas y gritaba así como loco, vení, vení. Y me acuerdo que cuando Sokol cantó Mañana en el Abasto para cerrar el show, dijo, ahí está José Luis, ahí anda. Y este él estaba hinchado como una galleta ahí porque se confirmaba su teoría de que él era José Luis. Pepe era un ser increíble, venía con su latita de Nesquik, por supuesto, y sus brebajes que nos enseñó a fumar todos, que éramos recaretas. Nos enseñó Bob Marley, nos enseñó Sumo, nos enseñó el reggae, me enseñó a hacer mandalas. O sea, tengo un par de deudas con mi amigo Pepe Luis. Fue una sorpresa años después cuando escuché la canción de Divididos que le hicieron, porque él era muy amigo de los que quedaron en Las Pelotas, de Arnedo también, pero más que nada él era amigo de Sokol y de Da Funcho. Y me gustó muchísimo la versión que hicieron los Divididos porque lo retrata tal cual era. Bueno, siempre cuento esta anécdota porque me doy corte de haber estado en los primeros años de Sumo y de ser amigo de Pepe Luis, me encanta decirlo. Entonces siempre busco algo, y la otra vez buscando, que no había mucho, pero buscando en internet me encontré con unos personajes de Burlingame que hacían un programa de radio, y Pepe Luis parece que hacía radio con ellos, y bueno, le dedicaron todo un programa larguísimo, qué sé yo, y está buenísimo escucharlo, buscalo. Incluso hay una entrevista muy linda de los Divididos hablando de Pepe, que también está buenísima. Pero en ese buscar, en ese, viste, cuando andás buscando algo, te encontrás con lo menos pensado. Encontré la voz de Pepe leyendo algo en esa radio de barrio de Burlingame. Y la verdad, fue muy raro escuchar la voz de un amigo que partió hace 40 años, 30 y pico de años. Y es muy raro escucharlo, parece que estuviera sentado acá al lado de uno. Con ustedes, lee Pepe Luis. Los árboles custodian nuestro mundo. E incluso nosotros, los reyes de la creación, pasamos fugazmente por su dilatada vida. En la escala del tiempo somos un suspiro para el árbol. Por eso los árboles no nos pertenecen. Los árboles son los guardianes de la tierra. De ellos depende en gran parte la supervivencia y el bienestar del hombre y del planeta. Los árboles son seres profundos y parsimoniosos. Y para llegar a conocerlos es preciso acercarse con respeto y sin ninguna prisa. Desde la copa de un árbol el mundo que conocemos parece diferente. Unas veces más pequeño y entrañable, otras estremecedor e infinito. De cualquier manera, los árboles nos enseñan un camino. Un camino compuesto por tantas sendas como raíces y ramas tienen sus cuerpos. En el árbol está la clave para el cambio a escala planetaria. Quizás sea ya el único ser capaz de ayudarnos a recuperar el equilibrio humano y natural. Estamos rodeados por una infinidad de estos seres nobles, junto a los que podemos aprender, evolucionar, jugar. Solo es preciso tender la mano y tomar el tesoro. Y en vez de eso lo pisoteamos y los mutilamos. Por eso hay que preparar el terreno de forma tal que la tarea de plantar árboles, conservar y recuperar tierras para la vida sea una tarea prioritaria para todos. Thank you. la suspensión que el pelo pide al caminar. Resortes de un altar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo. Un mundo en miniaturas, revistas de del ping-pong, pero más reyes del pop-pong. El sapo allí, en su latita de Nesquik, un artesano, hasta en su manera de mirar. Qué sensibilidad la de Moyo, me sorprende siempre. Me sorprendió cuando hizo el tema de Vilca, no me lo esperaba, la verdad. Bueno, quién soy yo para esperar algo, pero digo, te sorprende. Cuando estaba en Sumo, el pelado siempre decía que lo tenía que estar frenando porque era muy rockero, con Socol y Germán, y después con Superman, con Troglio. En la bata, el reggae lo tenía pero incrustado, o sea, lo sentían, lo llevaban en el alma. Arnedo y Moyo eran mucho más rockeros, sobre todo Moyo, ¿no? Arnedo es hijo de un cantante de tango, ¿no? De un letrista de tango muy grosso. Pero Moyo era muy, muy rockero y la verdad me vive sorprendiendo, un tipo con un talento y una sensibilidad muy especial. Nos vamos a cruzar el charco, pero de forma totalmente compleja, porque nos vamos a otro tipo de música. Nos vamos a ir a encontrar con Ramazani Motoro Ongala. Es Remy Ongala, la gente que conoce de Soca o el Soukos, que es la banda, la música de Centro África, lo conoce. Él es de una parte de África muy pobre, es Tanzania. Él nació en realidad lo que antes era el Congo belga, ahí muy cerquita de la frontera con Tanzania. África es rara, ¿viste? Porque la música que nosotros conocemos más de África tiene que ver casi toda con la costa oeste africana. Es Ghana, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Abidjan. Todas esas bandas, Yosundur, Ismael Lo, Ture Kunda, Lokua Kansa. Bueno, un montón de músicos que vienen de esa costa. Tiene mucha influencia francesa, tiene mucho afropop, una música mucho más llevadera. El África que está del otro lado, en la parte oriental de África, en el cuerno ese grande que abajo de Egipto, ¿no? Bueno, está Etiopía, que es muy raro. Etiopía es rarísima, que es la música de, bueno, paso siempre de los Etiopics, pero de Mulatu Astatke, de la película Flores Rotas. más abajo está Jartum, Sudán. Bueno, toda esa zona es como muy oriental, tiene muchos puertos que interactuaban en el Imperio Británico con Oriente, entonces está lleno de población hindú, población china, población malaya, y esas mezclas han dado origen a muchas músicas muy raras. Lo mismo pasa más al sur, porque Mozambique y Madagascar son expresiones también de esa fusión extraña entre pueblos de tan lejanos, ¿no?, entre sí. Pero bueno, bien al sur está Tanzania. Tanzania es un reino muy, muy antiguo, pero muy antiguo en serio, de miles de años. Ahí está Dar es Salaam, que es la capital. Pero bueno, está la isla de Zanzíbar, ¿no? Que era, ahí nació Freddie Mercury. La isla de Zanzíbar es un lugar donde interactuaban culturas milenarias que andaban en barquitos muy chiquitos en el Océano Índico. Y bueno, de ahí vienen estas fusiones raras. Tanzania, que es un país súper pobre, tiene una cultura musical del soca, el soukos, y tiene, ahí está la cultura swahili, ¿no? Y bueno, Remy Ongala, este músico que vamos a escuchar hoy, de la rumba congoleña o del soca, viajó a Dar es Salaam, de ahí de donde había nacido, y se unió a una orquesta Makasi. Después formaría su propia banda, la orquesta Super Matimila. Se llama Matimila porque el empresario que ponía los instrumentos se llamaba así. Y bueno, eran muy muy pobres y le pusieron el nombre del empresario a la banda. Y él ayudó a transmitir el estilo soca a la cultura musical tanzana, ¿no? Ellos le dicen ubongo, que es una palabra swahili para cerebro. Y esto construyó el desarrollo del hip hop en Tanzania, ¿no? ¿Por qué cerebro? Porque ellos hablan que la conciencia social tiene que estar en esta música. Temas como la pobreza, el SIDA, la urbanización, la vida familiar, la voz del pobre, ¿no? Estaba en el ubongo. Bueno, un tipo con un mensaje increíble y muy, muy considerado en su país. Había, después del final del colonialismo británico, Julius Nyerere, que era el presidente, predicó el valor de la Ujamaa, la familia, como componente básica del nacionalismo tanzano. Y bueno, eso es lo que hacía este tipo, Remy Ongala. Esta canción que estamos escuchando se llama Kipenda Ro y fue utilizado en una película de Oliver Stone, Natural Born Killers. Murió en el 2010 en Dar es Salaam y bueno, recibió por supuesto todos los premios y honores por ser el héroe de Tanzania. Con ustedes, Remy Ongala. Mele mapenzi kiwenda natembea. Me

Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más, primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre y había leído los cuentos del espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Bueno, García Márquez contando sus experiencias. Siempre lo ponemos, algo de él. No quiero dejar de saludar al gringue, a Sergio Poseto, que está allá arriba escuchando y me mandó saludos. A él, al Chape, a Fede, a todos los guardianes del monte, de la sierra, a las personas que están, a los papachos que están ahí cuidando el ecosistema nuestro tan preciado, ¿no? Y el agua y las plantas. Un abrazo grande a mi amigo. Y después quería contar lo que pasó anoche, que fue increíble. En el espacio de Naranja y Verde, de Gorosito y familia, ahí en Quebracho, en la placita de Quebracho, se presentaba Flor de Lío, una banda de tango espectacular, súper profesional. Es la banda compuesta por Florencia Mengual y Leonel Mórtola. No me acuerdo el nombre del guitarrista, perdón. Fue impresionante, muy bueno, con el agregado con una cantante que se llama Victoria Morán, que la descosió, que cantó súper lindo. También cantó Nati de acá. Cantó Sandra, cantó un montón de gente, pero lo interesante, Victoria Morán cantó y después se subió a cantar blues con unos chicos que hacen blues que se llaman Mama Rancho, que está buenísimo, blues y country, muy muy bueno. Y después empezó a subir gente y gente y gente y no paraban de subir, y la verdad todos muy talentosos, músicos que andan por acá, un chico que anda viajando, que anda por Escocia, un guitarrista muy bueno también, que hace un espectáculo allá en Escocia, y gente que subía a tocar, que no los conocían, ¿entendés? Subían en el momento a tocar la viola, a puntear, con un swing impresionante, muy buenos músicos, una armónica increíble, un profesor de armónica que está viviendo ahí en Quebracho, que toca, pero increíble, es una locomotora, no para, tiene todos los yates, sabe cómo entrar, cómo salir, es muy muy bueno. Y la verdad que se armó algo hermosísimo acá, ojalá se repita siempre, porque hay mucho arte, mucho talento. Tocó el Nono en saxo, espectacular, tocó Sergio también, están tocando en el galponcito con Gorosito, talento sobra acá. La descosieron, la verdad fue muy lindo, la verdad muy muy lindo, un momento increíble en Quebracho con las reposeras, tirado ahí comiendo una pizza riquísima que hizo la mujer del Gordo Gorosito. La verdad, espectacular. Todo muy lindo y muy profesional. Además, gente con mucho talento. Muy, muy lindo. ¿Sí? Bueno, nos vamos a meter con otro africano. En este caso se llama Teta Landó. Alberto Teta Landó. Era del 48, murió en el 2008. Era un músico angoleño. Nos vamos a la otra costa, a la que hablábamos hoy. Pero la zona de Angola es colonia portuguesa, junto con Guinea, ¿no? Muy diferente al resto de África. Él nació en lo que era Zaire antes, que es el Congo belga, ¿no? Pero bueno, nació en el norte del país, en Bakongo, y es muy conocido en los países africanos de habla portuguesa y en el propio Portugal. Su música se centró en la identidad angoleña, en la guerra civil que abrazó al país, las saudades, la nostalgia, la melancolía de los exiliados angoleños, los amores de juventud, la familia. Cantaba tanto en portugués como en kikongo, que es la lengua de ahí. Y bueno, tiene canciones que son muy conocidas en Portugal. Es uno de los músicos más grandes de Angola. De él elegimos, de Teta Landó, Angola, el tema, con un remixado de Mauricio Pacheco. Con ustedes, Teta Landó. We'll be right back. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Y aquí se quedaron ante las primeras alturas de los Andes en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Y aquí cantan y bailan esos perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel a principios del siglo XVIII, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo, y hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Galeano y su piel de Dios. Nos vamos a Marruecos. Oum El Gait Benesauri es Oum, es una cantante muy joven, nació en el 78 en Casablanca. Es considerada la embajadora de la cultura marroquí porque mezcla el hassani, el jazz, el gospel, pero también el afrobeat y la música sufí en sus canciones. Desde muy chiquita se une a un coro de gospel donde interpretó los primeros solos a los 14 años con una voz que impresionaba a todos, ¿no? A los 17 saca su primera canción, Este es tu corazón, que lo hizo para apoyar una operación benéfica, Les Malades du Coeur, y ayudó a asegurar con éxito su primera aparición en televisión. Bueno, va a Francia, ahí se relaciona con un montón de músicos de la escena francesa. Philippe Delmas se fija en ella, la invita a París, y durante 2 años alterna sesiones de grabación y concierto en Casablanca con la banda Hermandad y en París. Bueno, en 2004 pone fin a la etapa parisina y de regreso a Marruecos se adentra en los nuevos universos musicales, el Nahua y el Hassani. Ahí, bueno, intenta introducir las formas locales, los ritmos que influyen las melodías, las canciones, pero también las letras. Ahí en esa etapa actúa con Barry, que es un músico muy conocido por la fusión de estilos y los repertorios en los escenarios, sobre todo del Nahua World Music Festival en Essaouira, el Tanjaz en Tánger y el Barcelona Acción Musical en Barcelona. Ella creció en Marrakech, que es una cantante, es una ciudad muy cosmopolita, es una cantante de soul. Bueno, pero con ese estilo es que se mezcla con la poesía hassani, que es la cultura del desierto marroquí, y con los ritmos africanos del Nahua, ¿no? Bueno, hoy que está tan de moda todo esto de la fusión y las sesiones de grabación en radios, en bibliotecas y en lugares así alternativos, elegimos una fusión que hizo tremenda, que dio la vuelta al mundo, que es el tema Hailaya. Hailaya es un himno para la gente de ahí de Marruecos. Con ustedes la nueva perlita del Marruecos, Oum. We'll be right back. duro de acico. Bueno, son las 21:52, medio que estamos llegando casi a fin de término del programa. Y un poco el espíritu de la mestiza, el espíritu de mestizaje, el espíritu de ese clivaje donde los pueblos interactúan, donde se mezclan las tradiciones y donde los pueblos se fusionan y hacen arte. Es un poco el mundo del mundo antiguo, ¿no? El mundo de las caravanas. Siempre explico más o menos lo mismo, que en el Mediterráneo, ese Mare Nostrum, el lugar antiguo, donde todas las caravanas de viajeros interactuaban, que pasaban por los oasis del desierto y paraban a dormir ahí, donde venían caravanas de sitios muy lejanos trayendo comercio, medicina, libros, magos, chamanes, brujos, astrólogos, personas que sabían de saberes muy, muy antiguos, que venían de monasterios, de los monjes esenios y de Medio Oriente. Justo estaba empezando a leer Encuentro con Hombres Notables de Bourdieu, que cuenta un poco todo ese mundo que hasta principios del 20 todavía subsistía en Medio Oriente. Es la cuna de la civilización europea, ¿no? Lo que fue Mesopotamia, o el Nilo, o el Indo, los ríos que al crecer en una época del año generaban una inundación, que después en esa inundación, en ese limo que quedaba cuando el agua se retiraba, ese limo fértil se podía cultivar, y ahí se produjo la primera revolución neolítica, que fue el cultivo y la domesticación de animales, y el hombre se transformó en pastor transhumante viajando por esos desiertos, y los pueblos nómadas que andaban por ahí. Y bueno, llevando esos saberes y esas músicas en esos fogones a la noche, se mezclaba todo ese saber y se fusionaban las culturas y los ritos y las costumbres de cada pueblo. Entonces, la mestiza que abreva en eso, que busca ese mestizaje que nos hizo una raza particular, porque somos la mezcla de todos ellos, todos somos sapiens sapiens, ¿viste? No quedan exponentes de los viejos sapiens anteriores, como el cromañón o Neandertal. O sea, todos venimos de la misma rama común, que todos salimos de África. Y bueno, de esa fusión trato de buscar los grupos que más expresan eso, y uno de los principales es Radio Tarifa. Radio Tarifa comenzó en los 80 con el encuentro de grandes instrumentistas. Uno de ellos era Faín Dueñas, que era un percusionista y cuerdista y arreglador del grupo, un tipo increíble. Benjamín Escoriza, que era un cantaor y un letrista granadino tremendo. Y bueno, Vincent Molino, que es el que toca todas esas flautas, esas gaitas, esos instrumentos de vientos increíbles. Los produjo Arteche al principio y sacaron ese disco emblemático que era Rumba Argelina. Después vendría toda la época de las bulerías turcas, los tangos del agujero y tantas músicas, La Canal, La Pastora, La Mosca, temas que hicieron de esta banda durante muchos años, en los 90, en el 2000, la banda de culto que es. Luego moriría el cantante, ya separada la banda, Benjamín Escoriza, y bueno, no se pudo reeditar aquello, ¿no? Pero los músicos siguen tocando, siguen fusionando y tocando con distintas bandas hoy. Elegimos para este momento del programa un tema de Radio Tarifa, muy lindo, que ahora Pablo nos va a decir cómo se llama. El viaje de Lea, que siempre lo pongo. Tengo dos versiones, una en el disco común y el otro desde Cruzando el Río, que es el disco en vivo, o Fiebre es el disco en vivo, no, Fiebre es el disco en vivo, Cruzando el Río es el tercero, Fiebre es el disco en vivo, entonces de Fiebre, El Viaje de Lea, ahí con Benjamín Escoriza luciendo todo su potencial granadino de voz. Yo porque quería escuchar tu voz, Pablito, porque si no, no se escucha. Te voy a hacer hablar, Acá estamos con Pablo Merola en los controles, somos La Mestiza, hacemos un viaje hermoso los martes a la noche por acá y salimos los domingos por 107.9 FM Sierras Come Chingones, FM Sierras, allá por el Bajo. ¿En qué horario? A las 20, igual que acá, de 20 a 22. Perfecto, entonces los martes en vivo acá y los domingos salimos por FM Sierras. Acordate, si no nos pescaste o no te pariste parte del programa, los domingos en Sierras estamos de nuevo. con ustedes la banda de Benjamín Escoriza, de Fahín Dueñas y de Vincent Molino, más la cora, la percusión senegalesa y todo lo que quieras de la mejor banda de fusión del Mediterráneo, Radio Tarifa. Romita la plaza, filigrana de Madrid, y que corro mitad la plaza, esa va a ser pelo negro, wow, qué bonita, wow. En Sevilla le ha estado paseando por Triana, baila en la Torre del Oro del Guadalquivir. Y que tonta, que mandilón, mandilón, que mandi, que la han quitado, que la han quitado, que va. Ay, que tonta, que mandilón, mandilón. Bueno, nos vamos de la mestiza de esta semana sin antes decirte que nos manda saludos Irma, que le gustó el programa, que dice, se queja un poco de a veces de la música que anda en el automático de la radio. Es verdad, yo a veces escucho la radio y digo, ¿qué hace este tema acá? Copani, gente así que no tendría que estar. pero bueno, somos muchísimos los que hacemos una radio comunitaria y hay muchos criterios musicales, no hay un solo criterio. Yo, con lo pedante que soy, siempre digo, bueno, esto no tendría que estar, o esto que aquello otro, pero también hay que involucrarse, estar, y bueno, la gente, no todos estamos tanto en la radio, y bueno, protestamos, pero en realidad yo no puedo decir mucho, sino vengo nada más que al programa. Así que todo se hace con mucho esfuerzo, con mucho, como diría el general Lerner, todo a pulmón, y bueno. No quiero irme sin contarte que salieron dos notas que me interesaron muchísimo. Una es en el Página, en una contratapa del Página, es sobre Chambi, sobre Martín Chambi. Martín Chambi es un fotógrafo, pero increíble, del Perú profundo, que en Cusco, por ejemplo, te encontrabas las postales en blanco y negro de fotos de Chambi, muy antiguas, contando cómo era el Cusco, mostrando en realidad cómo era el Cusco de principios de siglo, de fines del siglo anterior, y es increíble las fotos. Hay una muy famosa de un gigante, de un indio muy gigantón, pero bueno, las fotos de Chambi no tienen desperdicio, es increíble. Martín Jerónimo Chambi Jiménez había nacido en el 91 en Coaza, provincia de Carabaya, en Puno, en el sur, en el lago Titicaca. Un tipo increíble. Después salió una nota también, Cielo de los Tupamaros, de Mauricio Rosenkopf. La saca Daniel Tarnowski, que somos amigos en Face. Y Cielo de los Tupamaros, y escribe un montón de cosas. No, la quería leer porque está buenísima, pero no hay tiempo. Así que te la dejo para que la busques. Mauricio Rosenkopf es un poeta que estuvo en Cana, un tupamaro, y de ahí la... Jaime Ross sacó las poesías de La Margarita, hizo ese disco conceptual hermoso sobre cómo era la vida de los uruguayos de barrio en esos años, en los 50 quizá, cuando eran unos pibes, y todos los códigos del barrio y los amores, los primeros amores y todo lo que está en La Margarita. Cielo de los Tupamaros, de Mauricio Rosenkopf, búscala. Nos vamos a ir con Pángaro, que es un personaje inenarrable, un tipo increíble. La Plata se caracteriza por generar estas cosas, así como tiene a las Canoplas, que son un mito, o a Virus, o a los Redonditos, o los peligrosos Gorriones, ahora Santiago Motorizado con el Mató. Pángaro es una figura de culto en La Plata, es un tipo que hace boleros, que tiene temas muy buenos, y es el personaje de dos bandas. De una es Baccarat, que el tipo siempre está trajeado, parece música de cruceros, así como anteojos negros, peinado para atrás, un tipo cantante de boleros. Y después San Martín Vampire, que es una banda mucho más electrónica, con otros músicos, como por ejemplo Rudy Martínez de Audio Perú, pero antes de Víctimas del Baile, y Fabio Rey de Los Brujos. Y bueno, tiene esa beta de música electrónica. Y yo, bueno, Pángaro, que es ese personaje, hizo la música de la película El Hombre de Al Lado, que trabaja Daniel Araoz, un peliculón que se hizo en la Casa Curuchet, ahí en La Plata, y la proyectaron en pantalla gigante, en la misma Casa Curuchet, en La Puerta, y Pángaro cantó ahí con Baccarat, que son él y una chica, ¿no? Baccarat, una banda muy intimista. Bueno, de Pángaro elegí el tema más conocido de él, que es Lluvia Dorada, que habla un poco de lo que es La Plata y Federico Moura y toda esa cultura pop de las Canoplas y de tantas bandas. Nos vamos de La Mestiza con Sergio Pángaro. Acordate de escucharnos los martes de 20 a 22 y los domingos en Sierras de 20 a 22 también. 107.9 FM Sierras, 104.9 FM Las Chacras. Pablo Merola en los controles, viene Sergio Pángaro. Amigos y Fernet, vida casting en casa. oyen acá. Las mejores pizzas se oyen acá. Los mejores tragos se preparan acá. Y los mejores puñales se clavan acá. Se oyen acá, los mejores tragos se preparan acá y los mejores puñales se clavan acá. Se anticipa para los próximos días probabilidad de lluvia dorada, aumento de la temperatura, jornadas muy calurosas, excesivos índices de humedad y alta sensación térmica.